La semana pasada tuvo lugar en Montevideo la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la medida cautelar relacionada al expediente por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. En esa audiencia estuvieron presentes Sergio, el hermano de Santiago Maldonado, Andrea Antico, la cuñada de Santiago, Verónica Heredia, la abogada de la familia, y el perito forense, el doctor Incha Urregui. Quienes también estuvieron presentes allí fueron los representantes del Estado argentino. En este caso estuvo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruj, junto a un equipo de 6 abogados, y quienes también estuvieron presentándose allí como denunciantes fueron el doctor Fernando Cabaleiro y el doctor Carlos González Quintana, representante legal de la comunidad Pulof Cusamen. En este momento ya estamos en contacto entonces con Carlos González Quintana para que nos cuente cómo se desarrolló entonces la audiencia de la semana pasada allí en Montevideo en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días, Carlos. Aquí María Eugenia y Norman te saludan. Buen día, ¿cómo están? Mucho gusto. Primero aclarar que nosotros no somos los abogados de la PULOF de Cusamen, sino que somos los denunciantes y peticionantes de medidas cautelares en beneficio de la PULOF. O sea, de alguna manera aclarar eso, porque somos parte de, en realidad, representamos los intereses de la PULOF ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vale, entonces la aclaración y saldado el error al respecto, te pediría que nos cuentes, Carlos. Sí, que no es un error, sino que es un pequeño colorcito que hay que ponerlo en estos casos. Bueno, pues hay mucha sensibilidad en relación a las actividades nuestras respecto a intervenciones de los medios en estos últimos días que nos han hostigado muchísimo y han desacreditado nuestra labor, que lleva más de 9 meses de trabajo en el territorio. Uh-huh. Y respecto a lo que me preguntabas, bueno, la audiencia comenzó unos minutitos tarde porque se demoró la anterior, y como vos bien decías, participaron estas personas en la audiencia, en las cuales estuve yo como abogado peticionante, denunciante, y básicamente lo que se intentó allí demostrar es que la medida cautelar no se encuentra cumplida por el Estado, o sea, no fue cumplida por el Estado argentino. Fíjense que la medida cautelar salió el día 22 de agosto y tiene que ver con que el Estado arbitrara todos los medios a su alcance para hallar con vida a Santiago Maldonado y garantizarle su integridad física y su libertad. Poco pudieron hacer los representante del Estado para explicar por qué razón no cumplieron con la medida cautelar, y por otro lado recibieron de alguna forma los embates de nuestro alegato, que tanto el de la doctora Heredia como el nuestro se centró en demostrar que durante los meses que lleva vigente la medida cautelar el Estado no solamente no ha hecho nada para encontrar a Santiago, porque a Santiago no lo encontró el Estado, Santiago apareció flotando de una manera muy dudosa en las márgenes del río Chubut. Entonces, no solamente no han hecho nada para cumplir con esa cautelar que tiene que ver con el hallazgo en tiempo y forma de la aparición con vida de Santiago, sino que se encargaron sistemáticamente desde el día uno de esto, de este hecho, en entorpecer la investigación, poniendo a testigos, sembrando de pistas falsas la causa, valiéndose de la colaboración siempre presente y oportuna de los medios hegemónicos, que de alguna forma alimentaron todas estas falsas hipótesis acerca de dónde podía estar Santiago. Tenemos, ustedes lo saben porque son comunicadores, una decena de hipótesis que a lo largo de estos primeros días de la causa lo sirvieron solamente para confundir, para desviar el foco de la investigación y para manipular la opinión pública a través de los medios hegemónicos de comunicación. Por lo tanto, también se solicitó a la Comisión Interamericana, en estos casos de desaparición forzada de personas donde está muy sospechada la participación de alguna fuerza del Estado, no utilicen la herramienta de las recompensas, porque no solamente no sirven para encontrar a la persona que se busca, sino que justamente sirve para esta otra cuestión que estoy refiriendo, que tiene que ver con desviar la investigación, sembrar de pista falsa la causa y manipular la opinión pública. Ahora, Carlos, frente a esto que vos señalás y que tuvo lugar en el marco de la audiencia en la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, Abruj fue junto a un equipo de 6 abogados del Ministerio de Justicia. ¿No pudieron aportar ningún tipo de dato, no pudieron aportar ninguna información o respuesta frente, por lo menos, a estos señalamientos que tienen que ver con que el Estado no cumplió con la medida cautelar? Objetivamente no. Fíjate que comenzó Abruj, tomó la palabra, se tomó muchos minutos en transmitirle las condolencias a la familia, empezando por el presidente de la Nación, hasta el último de los ministros, en donde transmitió, digamos, esa condolencia, esas cosas que también un poco ya habían sido zanjadas ya por la familia de Santiago, que repudió el llamado telefónico del presidente a la mamá, y que también desmintió estas supuestas llamadas de Abruj y Garabano, que lo único que hicieron fue también manipular políticamente la causa a un día de la elección. Entonces eso lo consideramos que sobraba, no era necesario utilizar tantos minutos para transmitir condolencias, que además claramente la familia ya las había rechazado. Después es lo único que dijo Abruj fue eso, y dijo que eran sus asesores los que iban a justificar la postura del Estado en esa audiencia, y ahí tomaron la palabra 3 abogados de este equipo de 6, y como te digo, no aportaron ningún, pero absolutamente ningún dato que sirviera para justificar un posible levantamiento de esta medida cautelar. En el sentido de que el Estado no cumplió con la medida, en el sentido de que deberían ser sancionados por el incumplimiento justamente de esta medida, y poco pudieron hacer a la hora de defenderse de estas realidades objetivas. Fíjense que la doctora Heredia llegó a la audiencia con un alto de periódicos de tirada nacional en la Argentina, Diario Clarín, Diario Nación, en donde prácticamente durante los primeros 20 y pico de días, 30 días, fue tapa de estos diarios las mentirosas hipótesis que se manejaban en esos tiempos, haciendo aparecer, o sea, a Santiago fuera de la comunidad ese primero de agosto, cuando finalmente se lo encontró allí. Fíjense, recuerden cuál fue la postura del Ministerio de Seguridad de la Nación durante todos estos días, ¿no? O sea, tratar de hacer aparecer a Santiago en otro lado, de que nunca estuvo en el lugar. De hecho, lo dijo la propia ministra Bullrich: nosotros no tenemos certeza de que Santiago haya estado allí. Entonces, bueno, todo eso se manifestó allí y tiene que ver justamente con el incumplimiento de esta medida cautelar. No solamente no hicieron nada para encontrarlo, sino que hicieron todo lo posible para que la causa se enturbiara, se empantanara, y la opinión pública se confundiera y desviara el único foco que debía haber tenido durante todo el tiempo esta causa, que es la responsabilidad penal de los gendarmes que actuaron ese día, esa mañana, ese mediodía del primero de agosto. ¿Cómo seguimos a partir de esta audiencia entonces? ¿Se sostiene la medida cautelar? ¿Qué pasos quedan por delante ante, por lo menos, el organismo, la Comisión Interamericana? Bueno, fíjate que eso todavía no está resuelto. Eso es algo que debe resolver de manera inminente la comisión, la CIDH. Nosotros hemos pedido, tanto los denunciantes como la familia Maldonado, en su condición de beneficiaria de la cautelar, hemos solicitado que se mantenga y que además se amplíen las medidas cautelares. ¿En qué sentido? En favor de la garantía de la investigación, o sea, que haya reales garantías y avance de la causa hacia una verdad, que es lo que la sociedad argentina necesita, y principalmente la familia de Santiago, que necesita realmente justicia y castigo para los culpables de este atroz crimen. Y por otro lado, nosotros de alguna forma representando los intereses de la PULOF allí ante la Comisión Interamericana, solicitamos ampliación de medidas cautelares para los integrantes de la comunidad que aún faltan de declarar y para los que van a permanecer en un futuro en el territorio, ¿no? Porque esto también hay que considerar. Uh-huh. Es una comunidad que está en un conflicto político territorial que lleva más de 2 años y medio y que necesitan de manera urgente de que un organismo internacional se ocupe de esta situación y de alguna forma intime al Estado argentino para que se abstenga en un futuro de seguir hostigando, criminalizando, reprimiendo, persiguiendo, procesando, asesinando, desapareciendo personas en ese territorio recuperado a la multinacional Benetton. Carlos, ¿cómo ves la criminalización que está sufriendo la comunidad luego de la represión del principio de año y también del primero de agosto, sabiendo que muchos no querían declarar por temor justamente a lo que pasó después cuando en un rastrillaje, en el territorio, a uno de los principales testigos lo tuvieron maniatado durante 12 horas? Bueno, uno que ha trabajado ahí prácticamente durante todo este año, porque mi trabajo junto con el del doctor Caballero comenzó en enero de este año, ya estamos llegando a final de año y hemos podido ver de qué se trata esto de un Estado opresor, un Estado que interviene en un territorio que está recuperado a una empresa muy poderosa, un Estado que prioriza los intereses de un empresario multinacional en contra de los derechos humanos básicos de una comunidad que está ejerciendo un derecho constitucional consagrado en el artículo 75, inciso 17 y contemplado también en el convenio 169 de la OIT, que es la pertenencia pacífica al territorio ancestral que ocupan. A partir de eso es atroz la persecución, el hostigamiento, los actos represivos constantes que sufren estos hermanos, no solamente por parte de Gendarmería. Aquí hay fuerzas de seguridad de la provincia de Chubut, o sea, policía provincial, que también ejecuta de manera permanente actos represivos allí, pasan, balacean y provocan hostigamientos. O sea, lo que nosotros llamamos desalojos de facto son actos de provocación que generan una reacción, porque estos son pueblos que resisten, digamos, que practican la autodefensa. Entonces, ante estos hostigamientos se producen esos enfrentamientos de balas contra piedras, que esto ya también ha sido visibilizado a nivel nacional, cuál es la desventaja que sufren los integrantes de la comunidad frente a las fuerzas represivas del Estado, tanto nacional como provincial, son balas contra piedra, y ante eso se amparan en la figura de la flagrancia delictiva para ingresar al territorio y producir todo este tipo de atropellos que, bueno, fíjense hasta dónde llegó la política represiva del Estado, que terminaron llevándose una persona que apareció muerta 78 días después. Fíjense hasta dónde llega, cuál es el límite, que creo que es tremendo y repudiable, y creo que la sociedad argentina no se debe olvidar nunca de esto que pasó con Santiago. Vamos a seguir exigiendo justicia, pero fíjense cuál es la gravedad de esto. Y en más de una oportunidad, en contextos muy similares pudieron haber otras desapariciones como la de Santiago, otros asesinatos. Fíjense que estuve trabajando un poco en una cuestión de estadística y son 168 desaparecidos mapuche en democracia en conflictos territoriales. 168. La sociedad conoce, lamentablemente, por lo que ha sucedido con este hermano, con este compañero, como fue Santiago, conoce la realidad mapuche hoy. Pero es algo que viene de muchísimos años, y fíjense los números que se están manejando de manera oficial por parte del pueblo nación mapuche. 168 desaparecidos en democracia. Carlos, en este sentido, y la última antes de dejarte seguir con el resto de tus tareas, tiene que ver con que a partir de que se dio con el cuerpo y que se identificó el cuerpo de Santiago, ¿eso modifica en algún sentido también el expediente que se tramita ante la Comisión Interamericana? No, mira, esto es una buena pregunta. En relación, no tanto al expediente de la Comisión Interamericana, acá lo más importante es la causa por la desaparición forzada de personas y la vez corpus. Uh-huh. Esto es una opinión técnica muy personal, algunos colegas acuerdan con esta mirada y otros no. Que yo considero que la desaparición forzada de personas no debería cambiarse esa carátula, porque hubo desaparición forzada durante 78 días. Los testimonios que afirman que a Santiago lo llevó Gendarmería deberían ser reforzados con otros elementos de prueba que estamos esperando, de alguna forma el resultado de la autopsia y algunos testimonios más que faltan aún declarar y que ojalá se den las garantías para que eso suceda, pero eso va a acreditar que Santiago fue retirado del lugar y durante 78 días nadie absolutamente en el país supo a ciencia cierta dónde estaba Santiago. Por otro lado, el Estado no brindó ningún tipo de información acerca de dónde estaba, dónde podía estar Santiago, ni tampoco lo buscó, y de eso se trata la cautelar. Por lo tanto, el hecho de que haya aparecido el cuerpo sin vida solamente se debe valorar a los fines de la prescripción de la acción penal. O sea, a los fines del cese de los efectos del delito, que es la desaparición forzada, es un delito que se comete de manera permanente hasta que aparece la persona, viva o muerta, ¿verdad? Entonces, el hecho de la aparición del cuerpo sin vida de Santiago no significa que haya habido desaparición forzada durante 78 días. Solamente influye en materia de prescripción y, como te digo, del cese de los efectos del delito. Pero la carátula de la desaparición forzada debe mantenerse y creo que en ese sentido es que se debe juzgar a los autores materiales cuando se reúnan las pruebas incriminatorias, ¿no? ¿Los elementos de pruebas que mencionabas recién con relación a la declaración de los testigos también van a contemplar el testimonio que estaría o no prestando el testigo E? Nosotros hemos ratificado la existencia de ese testimonio ante la CID. Fíjense que acá sucedió algo muy grave y es que el Estado filtró esa información. Esa información era reservada para las partes y no sabemos por qué razón Clarín obtuvo el testimonio completo. De hecho, lo puso en un PDF en el portal online de Clarín, el periodista Claudio Andrade, con lo cual entendemos que es un hecho gravísimo y también lo denunciamos ahí. Y con eso se construyó una historia fantástica de que el testigo E se quebró, que cambió su declaración, que fue ante el juez Lieral y dijo dónde estaba el cuerpo, que traicionó a sus hermanos mapuche, que buscaba la recompensa y se quería refugiar en otro lado porque tenía miedo. Bueno, toda esa situación que construyó el diario Clarín en base a obtener una información reservada y que nunca debió haber obtenido, mucho menos de manos del Estado, es algo que tiene conocimiento la Comisión Interamericana y el juez Lieral también conoce la situación del testigo E. Y está en sus manos, digamos, de alguna forma garantizar que a esta persona no le suceda nada cuando declare alguna vez, en el caso de que declare, ¿no? Uh-huh. Y por eso, justamente por eso, le hemos solicitado en esa audiencia ampliaciones cautelares para que los testigos que aún faltan de declarar lo hagan con una garantía absoluta de que nada le va a suceder con su vida y con su libertad luego de prestar colaboración con la justicia. Y creemos que lo tenemos que hacer ante los organismos internacionales porque no hay absolutamente ninguna garantía por parte de la justicia federal, ni mucho menos por parte del Ministerio de Justicia de la Nación, que es de quien depende el programa de protección de testigos. O sea, eso es muy poca garantía para estas personas que están todavía con mucho miedo y que deben en algún momento prestar declaración ante la justicia. Pero eso se va a dar exclusivamente cuando las garantías estén dadas para eso. Ojalá que sea pronto, y por eso se lo hemos pedido también a la Comisión Interamericana, que arbitre los medios para que realmente estas personas no sufran ninguna consecuencia luego de prestar declaración. Carlos, ¿qué sentiste cuando Abruch dijo en Montevideo que había una campaña anti-argentina? Sentí realmente una vergüenza de pertenecer a un país cuyos destinos están manejados por gente como esta, tan siniestra como las participaciones y las declaraciones públicas de Bullrich y de Carrió. Sentí realmente, allí estábamos ante la mira de un organismo internacional, y escuchar al secretario de Derechos Humanos decir semejante cosa, cuando realmente este ha sido un hecho gravísimo, y que ellos por lo menos han encubierto desde su cabeza de ministerio hasta el último de los funcionarios de rango dentro de Justicia y Derechos Humanos han encubierto. Entonces realmente me causó una sensación de mucha tristeza, de mucha vergüenza de ser un trabajador, en este caso el mío, uno más, ni más ni menos que ningún colega, uno más, pero que está en manos de este tipo de políticos y de gobierno, ¿no? Que realmente, y esto yo no es para partidizarlo ni mucho menos, yo no pertenezco a ningún partido político. Se me ha vinculado con algún sector del kirchnerismo, también con el trotskismo, también con el anarquismo. Fíjense que han hecho una semblanza de mi persona, de mi trayectoria como abogado, en donde me han pasado prácticamente de ser maoísta hasta filo K, cosa que desmiento públicamente, porque nunca he pertenecido a ningún partido. Tengo sí mi ideología, pero realmente como ciudadano consciente me da mucha pena estar en manos de esta gente, sobre todo por lo que se genera, la imagen internacional que genera la Argentina ante estos casos, ¿no? Carlos, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Gracias por este diálogo con FM La Tribu. Gracias a ustedes. Hablábamos con Carlos González Quintana, abogado peticionante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.